CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, a Martina Díaz en el control de cámaras. Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, volvió a hablar del proyecto de ley que yo seguramente creo va a tener en la Cámara de Diputados una rápida aprobación en Comisión de Transporte y integrada con Hacienda. Tal vez la semana que viene, para luego pasar al plenario, y tiene que ver con la reducción del costo de las multas. Lo que sí también existe, desde el punto de vista de Perrone, un ida y vuelta con la UNASEP y con Metediera, su titular, en relación a si UNASEP está sirviendo como organismo, si Metediera lo único que busca es recaudar. Del otro lado, Metediera ha salido a indicar que, por ejemplo, él apoya una propuesta que ha hecho legislativa Pedro Gidonian, también del Partido Blanco, o por lo menos también de la coalición republicana o de la oposición, en relación a mandar, a, en este caso, como falta, el retoque o modificaciones de lo que son las patentes de rodados. Vamos a escuchar lo que decía Perrone. Han focalizado, Metediera se ha focalizado solo en discutir de la situación de los radares y de las multas elevadas. Los accidentes de tránsito y las muertes se dan mayormente en zonas urbanas y entre motos. Nada tienen que ver los radares con eso. Metediera no tiene ningún plan, la UNASEM no ha hecho ninguna propuesta para mitigar la situación. Tenemos más muertes en el tránsito que homicidios. Yo creo que Metediera tiene que dejarse de discutir con nosotros y ponerse a trabajar en lo que a él le corresponde. ¿Y usted tiene alguna propuesta al respecto? Bueno, nosotros lo hemos dicho cuando han venido en otros presupuestos, en otras rendiciones de cuentas, o cuando hemos hablado de estas situaciones, que hay que hacer un mayor control en lo que tiene que ver con las motos. Las motos hoy ya no es algo que se compra, sino que se arman en pedazos que se compran en las ferias, y entonces es un descontrol enorme que ahí tiene que actuar Ministerio del Interior. Sabemos de la falta de recursos, sabemos de la falta de recursos humanos, tienen que actuar las intendencias en conjunto con las alcaldías en cuanto al contralor. Se está trabajando en un proyecto de ley para que no lo estoy trabajando yo, por eso no le voy a informar, pero sí me han dicho que se está armando, que lo vamos a estar trabajando, que tiene que ver con que la venta de las motos tenga el control debido, porque hoy una persona va y compra una moto en una mueblería, sin título, sin empadronarse, la llevan sin libreta, y bueno, y es ahí la principal causa de muerte. Más allá de los costos de la multa, el intendente Legnani decía aquí en el Parlamento que han comprobado ellos que en los lugares en donde se ponen radares cae mucho la siniestralidad y también las muertes por siniestralidad. Eso es clarísimo, porque donde está el radar, la persona va a pasar más suave. Ahora, para evitar las muertes tendríamos que poner un radar en cada esquina. Entonces, yo creo que esa no es la solución. Nosotros no estamos en contra de los radares. Lo que nosotros hicimos y estamos legislando es en adecuar el precio de las multas a la realidad económica del país. Estaba lo que decía el diputado Perrone. Mientras tanto, también hay algunas cosas que comienzan a moverse de cara a lo que serán aprobaciones de propuestas gubernamentales. Ya sea el proyecto de ley que busca generar mayor cantidad de empleo para personas de 15 años hacia adelante, para jóvenes, primera experiencia laboral, aquellos que tienen más de 50, o para personas que han recuperado la libertad luego de estar de preso y en 3 años no ha conseguido trabajo. Muchos ya han manifestado, y algunos especialistas, sobre todo estudios jurídicos importantes, que facilita a los empleadores la contratación, pero que no creen que la medida genere la posibilidad de que haya contratos laborales mayores a los que hay. Y ustedes recordarán que cuando Juan Castillo presentó esto junto con el presidente Orce, nosotros le preguntábamos respecto a cuál va a ser el seguimiento, porque el tirar este tipo de cosas y después de alguna forma no dar con la posibilidad de ir corrigiendo en el momento y viendo si está dando resultado o no, es solamente un planteo político y nada más. O como se dice siempre, es para la tribuna y nada más. Ya ha pasado con el tema de la ley de empleo juvenil. Yo se lo dije al propio ministro de Enfrente del Presidente de la República. Si uno entra a cualquier plataforma de trabajo, de búsqueda de trabajo, te piden siempre con experiencia. No se ha modificado eso. Y quien no tiene experiencia, es muy difícil que pueda conseguir trabajo. Entonces, una cosa es el anuncio y otra cosa que sea efectivo. Por más que me digan que, bueno, que se invertirían 10 millones de dólares anuales, ¿en qué? Y sería importante que se siga esto. Y, porque con la idea sola no anda. Si el Estado no está ahí, intentando y presionando y viendo que esto suceda, no acontece. En lo que tiene que ver a la ley de inversiones o las modificaciones que se quieren hacer para inversiones de capital que O'Done ha presentado, también genera una serie de incertidumbre, por ejemplo, porque aún en Semana Santa o Semana de Turismo se ha dado esto de despido de trabajadores de empresas de tecnología e información, más allá de que sean empresas que no se van, sí despiden gran parte de su plantilla. Y reitero, se sigue dando esto. Se habla por parte, por ejemplo, del diputado Joaquín Garlo, del MVP por Maldonado, que en Punta del Este hay residentes cada vez más de extranjeros y que invierten en el país, sí, pero que hay, es verdad, que inviertan ya es otra cosa y hay que ver qué tipo de inversiones. Lo concreto es que todos hablan que la ley de inversiones necesita una revisión, pero nadie le quiere poner el cascabel al gato. Y todos sabemos que la ley de inversiones desde hace muchos años no viene dando los resultados que se buscan. Los capitales privados extranjeros que llegan al país generan más daño que cosas positivas, o generan cosas positivas a corto plazo, pero a mediano y largo plazo te generan un tendal de trabajadores despedidos y de situaciones a resolver en donde el Estado tiene que salir a apagar el fuego. Vamos a escuchar lo que manifestaba en este caso Joaquín Garlo sobre esta iniciativa que creen ellos van a estar revisando en el mes de mayo del ministro de Economía O'Done. En los próximos días y al mismo tiempo el comienzo del proceso de elaboración de un proyecto de ley que va a llegar en el mes de mayo a este Parlamento, que va a involucrar además un trabajo mancomunado entre el Poder Ejecutivo y la sociedad civil organizada. Organizada en las gremiales empresariales, organizada en los sindicatos, en los colectivos académicos y en los grupos de discusión y de pensamiento del desarrollo que tenemos muchos en nuestro país en la actualidad. Y eso habla también de una impronta característica de este gobierno, de la apertura al diálogo para la construcción de las políticas públicas, de la no imposición, y creo que ha sido una característica fundamental en el proceso, por supuesto, de elaboración del presupuesto, quedó de manifiesto, pero en la elaboración de este tipo de proyectos de ley, que además de la discusión parlamentaria propia del proceso de elaboración de las leyes, tiene una etapa previa de discusión pública con la sociedad civil. Reunión con el PIT-CNT, con las gremiales empresariales, con representantes de la academia, un proyecto que va a girar fundamentalmente en torno a cuatro ejes fundamentales: la agilización de procedimientos de evaluación, la actualización de normas asociadas al comercio exterior, el fortalecimiento del marco normativo de la Ley de Defensa de Competencia y el ajuste del marco normativo de las instituciones asociadas a la innovación a efectos de agilizar y optimizar el acceso a instrumentos de financiamiento. Yo escuché en mi departamento, en Maldonado, representantes de algunos sectores de la oposición plantear que algunos cambios que se introducían en la Ley de Presupuesto Nacional iban a implicar un éxodo fiscal. Yo quiero compartirte que esta temporada estival en Punta del Este, en José Ignacio, en Piriápolis, además de ser una muy buena temporada en términos turísticos, fue una buena temporada en términos de acercamiento de la inversión privada. Muchos extranjeros que están eligiendo el Uruguay para radicarse, pero no solamente para radicarse junto a sus familias, eligiendo el Uruguay como el lugar en el que desarrollar sus vidas, sino también en el lugar en donde invertir, en donde desarrollar, en donde aportar conocimiento, que también es muy importante y necesario. Así que todos esos cucos que se intentaron imponer por parte de algunos actores de la oposición política cayeron por su propio peso. Y el Uruguay sigue siendo un país que brinda garantías, que se para ante el mundo como un país confiable, con seriedad, con seguridad jurídica y, por sobre todas las cosas, con generación de oportunidades, porque esa inversión repercute en la generación de puestos de trabajo de calidad para nuestra gente. Si ustedes quieren averiguar dónde, le digo a la gente que estaban en por YouTube que vuelvan, que recuperamos el problema de la imagen. La gente que se está quedando en Punta del Este, en que Garlo hace ahí referencia como inversiones, en realidad es gente residente que muchas veces tiene inversiones en capitales financieros, no tiene inversiones en temas físicos o generadores de trabajo. Si ustedes quieren, averigüen dónde los colegios privados están teniendo éxito y dónde no. Porque mientras en Montevideo cierran, en Punta del Este abren. Y a veces no hay cupo para colocar hijos de extranjeros que se están quedando en Punta del Este. Esta información yo la he tenido de los pasillos del Parlamento. De gente que vive en Punta del Este y que me cuentan esto. Que ha venido y que le han pedido, por ejemplo, a alguno de ellos que le consigan al hijo, que le reserve a él, al hijo tal. No legisladores, que le han dicho, porque bien puntual, intentá conseguirme un colegio y es dificilísimo. Está lista de espera en colegios privados. En Punta del Este. Acá cierran, pero en Punta del Este abren. Pero es ese tipo de inversión. No inversión que genere trabajo. O genera trabajo para los liceos privados. Miguel le manda feliz cumpleaños a Ángeles y a Yumi y arriba los que luchan, dice en este caso el allí oyente vía el chat de la página de streaming. En lo que tiene que ver a otras informaciones vinculadas al panorama local, Leonardo Loureiro, que es el presidente de las cámaras empresariales, de la Confederación de Cámaras Empresariales, también habló de lo que Carlos venía hablando, que es la propuesta esta de la ley para atraer inversiones que Odone ha lanzado como posibilidad de que en el mes de mayo sea aprobada en el Parlamento. Dijo que obviamente que todo aquello que pueda ir mejorando la competitividad y llegando a atraer más inversiones es positivo. También es positivo el control de la inflación, que es algo que también hoy se está comentando a partir de los números que se han dado. Tal vez lo complicado sea el precio del petróleo en la actualidad. Y también en relación a las empresas públicas, dijo que antes de cualquier movimiento que el gobierno quiera hacer, sería bueno que se discutiera con el sistema privado el tema de la gobernabilidad de las empresas públicas. Así lo manifestaba, reitero, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro. Una actividad para la construcción de una ley de competitividad e innovación. Las medidas que están anunciando y que ya se anunciaron varias de ellas, y algunas nuevas que se están haciendo, por ejemplo la de frontera, están relacionadas específicamente a cuestiones de aquellas donde el ministerio tiene acción directa. Es decir, si ustedes se fijan, la mayoría son relacionadas a la DGI, la aduana, son cosas que dependen del propio ministerio. Entonces es una buena señal, creo que se educa por casa, entonces creo que el ministro ahí está haciendo algo positivo. Y bueno, sí, estuvimos viendo las distintas acciones, los distintos temas relacionados a competitividad. Es el valor del petróleo. El petróleo ha crecido en forma bastante importante. Tengamos claro que, por suerte, el país viene en un proceso de estabilidad macroeconómica. Todos los gobiernos han trabajado en forma muy positiva. Es casi una política de Estado. Lo hablábamos hace dos semanas con el presidente del Banco Central. Y hoy el valor, o sea, la inflación está en un índice que se mantiene constante. Hay más de 36 meses que viene en un valor adecuado y eso no va a cambiar. Y de hecho pasó que hubo medidas de, bueno, justamente cómo estaba Uruguay con respecto al tema de la apreciación del peso en el año pasado. Ustedes saben que salimos en prensa muy fuerte en una de las últimas asambleas que hicimos acá, que el valor del dólar había llegado a un piso, digamos, muy preocupante, y nos mostró justamente el efecto que tuvo esas medidas que se definieron tanto por el Banco Central como por el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde Uruguay volvió de vuelta a ser el que menos apreció su moneda con respecto a otros países. Entonces, creo que estuvimos hablando de las empresas públicas. Nosotros creemos que antes de empezar cualquier proceso de este estilo hay que trabajar en la gobernanza. Capaz que algún proceso previo podría ser necesario. Nosotros tenemos un conjunto de documentos relacionados a las empresas públicas que creo que es importante trabajar de base. Capaz que la única diferencia ahí que tenemos es el tema de las velocidades, pero no es en el métier específico. O sea, sí hay un tema que hay que trabajar en el gobierno de las empresas públicas. Hoy hay mucha decisión política y no relacionada al contexto empresarial. Y digamos que otra de las diferencias está, obviamente, lo han sabido porque hemos hablado muchas veces, tanto el gobierno como las cámaras empresariales, en que nos preocupa el costo del Estado. O sea, el gasto y el costo. O sea, que ellos vienen cumpliendo con su meta. Recuerden que la regla fiscal se modificó en la ley de presupuesto, y una de las cosas que se está trabajando es en que el porcentaje de la deuda esté relacionado. Bueno, eso lo viene cumpliendo. O sea, si nos gusta o no nos gusta cuál es el porcentaje, tendríamos que decir que no. Pero bueno, es lo que hoy tenemos, lo que hoy en el contexto macroeconómico se puede. Y por eso también es importante cuando hablamos de las distintas temáticas relacionadas a cuando hablamos de innovación. O sea, las empresas tienen que invertir más en innovación para prepararse a competir a nivel internacional con los posibles competidores europeos que puedan venir al país. Si uno analiza las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, ya se crearon más empresas que las que se cerraron y creció el empleo. Entonces, la sensación hay que manejarla con números. Sí nos preocupa determinados sectores, porque esos sectores son, por ejemplo, los intensivos en conocimiento. El ofrecer a los ciudadanos posibilidades de inversión seguras es un tema muy relevante. De hecho, cuando uno viaja viaja por el mundo y tiene conversaciones a nivel internacional, sorprende cuando nosotros los empresarios decimos que el gobierno es triple A, porque, o sea, nadie que le provea al gobierno ha dejado de cobrar lo que le provee. Entonces, es una inversión segura, y creo que es un mecanismo válido que las empresas públicas han realizado. Muy bien. En este caso, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, dice Pablo que, además de mandar los buenos días, y le saludamos también, de la inversión que Garlo habla, de lo que decía recién el diputado del MDP de Maldonado, de los extranjeros en Punta del Este, es en construcción de sus propios casas en barrios privados y más nada. Además, tienen tendencia siempre a evadir cualquier aporte, dice en este caso el oyente. Sí, yo creo que no te pone ni un kiosco esta gente. Esta gente viene a vivir acá a Punta del Este, y en realidad por eso o tienen inversiones en cripto, o tienen inversiones en financieras, o es muy poco probable que sean inversiones en lo físico y en generación de trabajo. Por eso digo que es una inversión en realidad que no es generadora de fuentes de trabajo. En Paysandú se inauguró, como ustedes saben, el residencial. Un residencial bastante grande. Ayer justamente estaba mirando a Canal 4. No miré al final mucho de la fiesta de la cerveza porque estaba con sueño, pero miré un ratito. Y estaban haciendo, bueno, ellos hacen nota también. Y aprovechando esta semana, están haciendo excursiones. Y en esas excursiones, entre otras cosas, dentro del ámbito de la excursión, te pasean, si vos vas de otro departamento o vienen de fuera del país, también por la residencia universitaria que acaban de construir, de la cual habló el rector de la Universidad, Héctor Cancela, que estuvo justamente visitando el lugar. También hay otras obras universitarias que se están haciendo para agrandar lo que es la oferta universitaria. Le va a ser favorable a Paysandú el concentrar gente de otros departamentos, sobre todo porque se hablan de más de 1,000 estudiantes que estarían en esos residenciales, y que seguramente van a tener gastos allí. Ahí sí van a tener gastos en kioscos, en supermercados, en almacenes, que les va a mover un poco la economía interna. No, obviamente no va a resolver la problemática En lo que es la industria de Paysandú, que está tocada, pero sí va a generar, sobre todo, yo creo que en la parte comercial, un movimiento interesante. Esta cantidad de jóvenes que le llegan de otros departamentos y que se quedan en el departamento y que obviamente van a gastar en el departamento. Pero vamos a escuchar lo que decía Héctor Cancela, el rector de la universidad, sobre esta actividad. Estuvieron también aprovechando, ya que estaban en Paysandú, en una mesa de trabajo, a analizar todo lo que tiene que ver con el tema de las aguas termales, otra de las propuestas turísticas y de ingreso de dinero que sobre todo ahora en invierno tienen allí en el litoral oeste. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía el rector. Ya después de una fase que fue larga, un poco intensa de proyecto, digamos, que había que armar con mucho detalle por el tipo de construcción, ahora ya ha llegado como una especie de gran esqueleto de hierros que se arma como una especie de mecano y que se está armando muy rápido, y a partir de allí uno de los edificios, ¿verdad?, va a tener un avance que esperamos sea bien, bien rápido también. En otro de los edificios hay también obras ya también con un cierto nivel de avance, y hay una tercera zona que se ha avanzado más en parte de demolición y preservación. Se nos preservaron unos muros y otros se demolieron. Bueno, en definitiva, ya se ve un nivel de avance, y bueno, hay mucha ansiedad, creo que hay mucha ansiedad dentro de la universidad, dentro del CENUR, para que la obra se concrete, pero también mucha ansiedad en la sociedad, ¿no?, que está esperando ver el resultado de esa inversión que se ha hecho, que el departamento mismo, ¿verdad?, la intendencia ha puesto fondos, pero la sociedad en su conjunto espera. Después hubo una conferencia de prensa de un conjunto de resultados del tema de caracterización de aguas termales, que, bueno, un trabajo interdisciplinario desde el propio CENUR, que fue pedido por actores tanto privados como públicos vinculados con todo el tema de las termas. Y bueno, había interés en poder difundir a la sociedad el estado de avance, me parece un proyecto bien, bien interesante. Y luego asistimos de nuevo, un montón de actores también para la inauguración de la residencia universitaria de la intendencia de Paysandú. Bueno, un edificio muy bonito, muy moderno, 140 lugares, que es una cantidad importante, con anexo un galpón refaccionado, refuncionalizado, que quedó muy bien, donde están las áreas, algunas áreas comunes y espacios, digamos, más sociales. Bueno, una ubicación muy, muy linda, muy interesante también, y que de nuevo marca esa apuesta que la ciudad, el departamento, viene haciendo, ¿verdad?, a la presencia universitaria. Veremos entonces cómo de alguna manera puede, entre tantas malas, Paysandú, que esperemos que se resuelvan en torno justamente a AMBEP, al tema Paicueros, en situaciones que tienen que ver con la industria sanducera, ver si esto a nivel por lo menos comercial le sirve, que haya estudiantes de otros departamentos que estén viviendo en Paysandú para hacer sus carreras terciarias. Vamos a estar hablando de un proyecto de ley, hablando justamente de iniciativas que se vienen a nivel parlamentario, en este caso en torno al tema de INISA, sobre todo luego de los motines que hubo. Ayer habló Saavedra nuevamente, el titular de INISA, y bueno, hay algunas iniciativas y algunas propuestas también parlamentarias para que esos motines no se sigan repitiendo en el tiempo. Dentro del ámbito informativo, decíamos, Pablo Audala está presentando un proyecto de ley vinculado al tema INISA para que los menores que salen antes de cumplir la pena y después cometen delitos teniendo 18 o 19 años no vuelvan a la INISA a completar la pena, como sucede hoy, sino que vayan directamente a cárcel por el nuevo delito. Esto es para que se separen mayores de menores, que no interrumpan la posibilidad de redireccionar a esos jóvenes que están siendo adolescentes, recuperándose la INISA para insertarse en la sociedad, y que estos mayores de alguna manera no generen problemas para eso. Y además para que de alguna manera estos motines con fugas importantes y con cortes en los cuellos de los trabajadores no se sigan repitiendo. Por otro lado, Abdala no compartió la crítica que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos a la forma en que comunicó Saavedra, el presidente de INISA, los hechos acontecidos. Dijo, no creo que el tema del lenguaje sea lo importante, manifestaba Abdala, sobre todo cuando se transmite lo que se transmite, que hay situaciones de violencia que terminan generando problemas no solamente a los funcionarios, sino también a los jóvenes, a los adolescentes que sí se intentan recuperar en el INISA. Escuchamos lo que decía Abdala sobre su proyecto. El directorio, para establecer muy claramente que el principio general, por supuesto, es que los menores infractores, cuando están en conflicto con la ley, deben ir a centros especializados del INISA. Pero cuando adquieren la mayoría de edad y por alguna razón obtienen la libertad, porque ya todavía y aún no cumplieron completamente con su medida socioeducativa y sin embargo cometen un nuevo delito, no pueden volver al INISA. Tienen que ir al sistema de privación de libertad de adultos, porque si no, después pasa lo que pasa. El directorio de INISA recibió nuestro planteo con beneplácito. Me consta que el Poder Ejecutivo está trabajando en una solución similar, porque creó una comisión, anunció el ministro Negro. Yo le hice llegar también el proyecto al ministro del Interior, que acusó recibo y me lo agradeció. Bueno, espero que nos pongamos rápidamente de acuerdo y que se pueda avanzar en una rápida sanción legislativa para solucionar este problema. No compartió, en todo caso, lo escuché decir que varias veces apoyaba a este directorio, no compartió el análisis crítico que hizo, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre, por ejemplo, algunas declaraciones puntuales respecto al vocabulario. Mire, yo creo que eso puede ser opinable, pertenece más al plano de la gestualidad o del estilo o de las formas. Creo que el presidente Saavedra habló claro. Y en estos casos me parece que, sobre todo, quienes están enfrentando la realidad todos los días, que es muy desafiante, bueno, se expresan como se expresan. No podemos romantizar esta discusión ni tampoco verla desde el ángulo estrictamente teórico. Porque, ¿qué es lo que pasa? En estas situaciones, quienes pagan las consecuencias son, básicamente, los demás adolescentes que están en un proceso de rehabilitación y de reinserción saludable, pero que se ven enfrentados a estas situaciones de distorsión dentro de los hogares del INISA, los funcionarios que corren riesgo, como las dos funcionarias que en el primer motín estuvieron 45 minutos con un corte en el cuello, en notoria situación de riesgo de su integridad física y de su propia vida, y por lo tanto también la sociedad. Entonces, me parece que es un tema de sentido común. Aquí estamos, repito, frente a una persona mayor de edad que, como cualquier mayor de edad de 18 años, 18, 19, 20, si comete un delito grave, se le aplica el Código Penal y la privación de libertad la debe cumplir en el sistema de privación de libertad de los mayores. Por un artilugio, digamos, ocurre que, como esa medida socioeducativa está incompleta, nosotros buscamos una solución, además, que sea intermedia. Que si bien la medida cautelar se debe cumplir, de acuerdo a lo que estamos proponiendo, en el sistema de mayores o en el sistema penitenciario, digamos así, donde van los mayores de 18 años, bueno, habilitamos a que el juez de adolescentes coordine el seguimiento de la situación de esa persona que está en una situación tan particular, porque todavía hay un saldo de la medida socioeducativa como adolescente, para que pueda hacer un seguimiento y que articule, por lo tanto, ese seguimiento con la justicia penal común. Pablo Cayani estuvo hablando sobre el tema del ausentismo y también sobre el proyecto de ley de Maximiliano Campos, diputado del Partido Colorado, respecto a prohibir los teléfonos celulares en los centros de estudio de liceos y UTU. Lo que dijo en este caso Cayani es que él no está de acuerdo ni con la prohibición total ni tampoco con que haya un descontrol en el uso de los teléfonos celulares. Lo importante sería que los centros de estudio ayuden a los jóvenes a hacer un buen uso de ese tipo de tecnología. Habló del tema entonces del ausentismo y habló de este planteo que está en este momento a estudio del Ceibal para definir cómo, de alguna manera, hay lineamientos concretos. Yo creo que tiene que haber un lineamiento de la ANEP. No se puede dejar esto en manos de que algunos liceos lo hagan y otros no, porque puede generarse después problemas entre padres y docentes, que sería lo que no se debería, de alguna manera, dar. Si la ANEP baja un lineamiento total para todos los centros de estudio, ya ahí la discusión esa se corta. Es un reglamento de la ANEP. Pero si lo toma cada centro de estudio a su criterio, allí puede haber problemas entre los integrantes de centro de estudio y padres, que es lo que hay que intentar evitar. Vamos a escuchar lo que decía Cayani. Por ejemplo, cambiando la forma en cómo reporta la familia la cantidad de inasistencias que viene acumulando el niño, esas cosas también mejoran la asistencia. Creemos que ese conjunto de acciones que se han desplegado en el marco de la hoja de ruta, reitero, con colaboración de todo el Estado, pero además con una participación importante de Ceibal en esto de traer una investigación que permitió a partir de una pregunta de investigación, producir un cambio en la política pública. Falta más que primaria, los más vulnerables faltan más que los no vulnerables, en educación media. A nivel de territorio, en realidad, si miramos por tipo de escuela, el comportamiento es similar. Cuando miramos los datos de primaria, quienes más mejoraron son los de inicial, un 40% de mejora, son los de quinto 1 y 2, 35% de mejora, pero parten de más abajo. Entonces, ahí tenemos todavía un desafío, una brecha de desigualdad que hay que seguir trabajando en el marco de esta hoja de ruta, con el grupo que viene trabajando y produciendo evidencia de qué cosas mejoran y hay que seguir, y qué cosas no mejoraron y hay que revisar. 8 de cada 10 gurises tienen menos de 20 faltas en el año. Es decir, todavía tenemos ahí un margen de ganancia importante porque esos dos gurises no se enfermaron más de 20 veces. Entonces creo que lo que tenemos es una mejora que indica vamos por el buen camino, y tenemos una serie de luces amarillas que siguen siendo importantes en términos de inequidad por vulnerabilidad y de tramos de edad, que hay que seguir afinando los instrumentos de política para lograr que vayan más días. Nos trajo un estudio de qué es lo que están haciendo los centros en Uruguay y hay un grupo de trabajo conformado en la NEP para ver de qué manera se viabilizan algunas regulaciones sobre el uso de los dispositivos, porque lo que vamos teniendo evidencia es que ni la prohibición total ni no decir nada respecto al tema es bueno. Sí es bueno cuando hay intervención de los centros educativos, de los adultos, en el tipo de uso que se hace, para qué se hace y en lo que tiene que ver con la formación en ciudadanía digital. Ese grupo está trabajando. Probablemente el resultado de ese trabajo sea alguna normativa que indique cómo regular eso y cómo trabajar esto en realidad. Porque tenemos un antecedente, que es que primaria tiene normativa de hace varios años con respecto al tema. Eso viene funcionando bien. Tenemos un conjunto de decisiones que han ido tomando centros educativos que son orientadoras de por dónde tiene que ir la política general, y nosotros vamos a elaborar algo que sea aplicable para todo el país. Hay un tema que es que por ahí, por esa pantallita, el botija se te escapa de la propuesta, de la conversación, del diálogo, de la clase, de la experiencia educativa que están teniendo, y creo que ahí tenemos dos cosas. Uno, hay que aprender a que los gurises tienen que aprender para qué lo usan y cuándo lo usan, pero además el sistema educativo debe incorporarlo como una de las habilidades que tenemos que desarrollar. Es decir, si no te enseña el sistema educativo a usar todo lo que pasa allá adentro, ¿quién te va a enseñar? Primero que nada, hay una gran hay una gran esas palabras de arma que la escucharon hoy de mañana, no la vamos a escuchar ahora porque no da el tiempo. Vamos a escuchar ahora a Federico Graña, el subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, que nos va a hablar del tema de gente en situación de calle, porque tienen que presentar el plan ahora invierno, que recordarán el año pasado fue bastante importante en el desarrollo. El MIDE fue parte, pero lo manejó Torre Ejecutiva, sobre todo a partir de algunos fallecimientos que hubo de personas en intemperie. Y bueno, seguramente este programa también tendrá que desarrollar medidas importantes en momentos en que dentro de la interna de Frente Amplio se está discutiendo que el no resolver la gente en situación de calle le puede estar generando esa mirada negativa en las encuestas. Hay allí una discusión, por un lado la diputada Sierra y el diputado Tucci marcando esto, del otro lado sale el senador Gustavo González del Partido Socialista a decir lo contrario, a defender la política del MIDE, porque obviamente además Gonzalo Sivila es del Partido Socialista, pero se está dando este debate, y en medio de ese debate se tendrá que tomar las medidas de invierno para el tema de gente en situación de calle, que tienen problemáticas complejas en algunas enfermedades, por ejemplo en el control de la tuberculosis, que recuerdo que aquí en Uruguay muere una persona cada 3 días por tuberculosis. Y también el tema del VIH, en donde se ha constatado que no solo gente en situación de calle que tiene VIH y no está haciendo controles, en realidad allí se está trabajando y se está mejorando, sino que hay gente que no está en situación de calle, que tiene VIH y no está haciendo los controles ni el tratamiento correspondiente, lo cual hay que salir a buscarlos, porque obviamente si no hacen los controles y no hacen el tratamiento correspondiente, puede ser una pena de muerte. Vamos a escuchar lo que decía Federico Graña, su secretario del Ministerio de Desarrollo Social. Estrategias tienen que ser totalmente distintas, ¿no? Cuando uno ve la concentración de datos en la periferia de Montevideo, tiene una explicación que rápidamente se la voy a dar, que tiene que ver con otras desigualdades que fueron muy bien marcadas, pero no tiene que ver con las personas de situación de calle, ¿no? Y es donde hoy tenemos la concentración en número más grandes de datos. Y cuando uno ve algunos otros cortes, en realidad eso se va justificando, porque no es casualidad que haya cambiado el corte en el corte de menores de 18. Entonces, eso tiene que ver con la situación de pobreza, tiene que ver con uno de cada tres niños y niñas, tiene que ver con una cantidad de acciones, que en realidad acciones no, de situaciones que claramente tienen que hacer modificar nuestras estrategias, y que eso tiene que ser en conjunto una discusión de todos los actores del Estado que estamos implicados en atender, acompañar a estas poblaciones. Eso, sin duda. O podría poner el caso que me sorprendió, se lo decía Fernanda, de las personas que viven con VIH, que en realidad solo el 25%, uno de cada cuatro, estén en calle. A mí me sorprendió muchísimo. Yo creía que ese porcentaje iba a ser mayor y tenía que ser con algo de los determinantes. Entonces, estamos hablando de que 3 de 4 personas que viven con VIH y que no están en situación de calle, que es mucho más difícil sostener un tratamiento porque juegan otros factores, en realidad no están adheriendo al tratamiento de VIH, que, lo digo a lo bestia, es como tener una diabetes hoy si el tratamiento es seguido, ¿no? No, esos números en realidad no tendrían por qué ser así. Ahí tenían lo que decía Federico Graña. Arabella dice, muchas felicidades Ángeles y Yumi, y también me manda un abrazo. Ana de Buceo concretamente es quien lo está haciendo. Le agradezco a Ana el abrazo y obviamente saludo para Yumi, también para Ángeles Valparza. Nos vamos, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámara, les informó Fabricio Acosta Machuca. Hacemos la pausa y sigue Mañanas de Radio.